Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Prendas de vestir, calzado y joyas son parte de la millonaria subasta de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe murió en 1962, sin embargo, su fama la mantiene viva, aún más cuando una casa de subastas ha anunciado la venta de varias pertenencias de la actriz a costos exorbitantes, pero con clientes fijos. Se trata de una casa de subastas de Los Ángeles que ha dado a conocer que hasta finales de este año realizarán la puja de varios artículos de la diva. Los que más llaman la atención son sus vestidos lujosos. El lote incluye el famoso traje de cóctel negro y lentejuelas que la actriz llevó en Una Eva y Dos Adanes de 1959. Podría estar valorada en $400,000. Sin duda alguna se trata del archivo profesional y personal más importante de Marilyn Monroe que sale a la venta, señaló en un comunicado la firma de remates Julian Auction, quien acogerá la subasta el 19 de noviembre en Los Ángeles. Todas las piezas que alcanzan los $3,000,000 pertenecen a David Rover, un coleccionista que ha adquirido, catalogado y guardado durante décadas pertenencias de la actriz. Colombianos ya pueden gozar de la Gaboteca. El colombiano más ilustre del siglo XX, Gabriel García Márquez, ya cuenta con una biblioteca dedicada solo a su vida, obra y pensamiento. Se trata de la Gaboteca, una propuesta de la Biblioteca Nacional de Colombia, en donde se presentan todas las obras del Nobel de Literatura, artículos personales y datos interesantes de su vida. La idea de la Gaboteca surgió tras la muerte del autor colombiano, explicó Nicolás Pernet, historiador e investigador del mencionado centro cultural. En esta biblioteca virtual, los usuarios no solo encontrarán ordenadas las obras del autor, sino además libros que se han escrito sobre él y las traducciones de los unos y los otros. La viuda de Márquez, doña Mercedes, ha estado muy presente en la biblioteca y le ha donado muchos libros, también una de las máquinas de escribir y la medalla del Nobel de Literatura. Pernet recordó que el año pasado Mercedes Barcha le regaló a la biblioteca 390 libros de las colecciones personales del autor de 100 años de soledad que no se consiguen en Colombia y que en algunos casos están escritos en coreano y en inglés. Increíble pero cierto, un banco de Alemania denuncia millonario robo de obras de Picasso. Entre el 2014 y 2015, trabajadores del banco alemán Portingon Financial Service aseguran que personas han accedido a su cámara acorazada en horarios poco habituales, sustrayéndose litografías y demás obras de Pablo Picasso. Investigaciones internas posteriores llegaron a descubrir que faltaban en total 12 obras, entre ellas litografías de Picasso con temática taurina, así como una obra expresionista de Gabriel Münter. Según indica Der Spink, que no precisa por qué no se conoció hasta ahora el robo, la colección estaría cubierta por un seguro de $1,2 millones, pese a que el precio en el mercado de estas obras podría rebasar con creces dicha cantidad. A pesar de la preocupación levantada por este supuesto robo, aún las investigaciones no han arrojado ningún indicio sobre el paradero de las obras y peor aún de los responsables. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 74. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.